Marvel Studios regresa, trayéndonos en esta ocasión la historia del mítico y superheroico dios nórdico. ¿Será esta cinta otra en la larga historia de proyectos mediocres como las tres versiones de Punisher, Ghost Rider o Daredevil, o estará del lado del Hombre de Hierro como una obra entretenida y rescatable? Jane, I think you want to see this. You all right? You dare threaten me? Thor was so puny. What? He was freaking me out. Where did he come from? Name? He said it was Thor. El Dios del Trueno es uno de los personajes más difíciles de adaptar al medio cinematográfico. Si bien se promete su interacción con otros personajes de mallas o armaduras en la venidera cinta de los Vengadores, uno debe de saber plantearlo, ya que aunque se presenta como otro héroe fortachón con capa, a final de cuentas tiene orígenes divinos. Afortunadamente en la dirección se cuenta con Kenneth Branagh, director reconocido por su experiencia al realizar obras shakespearianas, por lo cual se promete al menos algo de seriedad en el tratamiento del personaje. Yeah, for a crazy homeless person, he's pretty cut. Si bien los personajes de Thor y su hermano Loki no tienen actores muy conocidos interpretándolos, no significa que se haya descuidado este aspecto. Chris Hemsworth hace un trabajo bastante decente y se ganó la confianza del director debido a que colaboró anteriormente con Branagh en un episodio de la serie británica Wallander, y Tom Hiddleston sorprende muy gratamente con su interpretación del dios del engaño. Por si fuera poco, en los papeles secundarios se cuenta con Anthony Hopkins como el padre de todos, Odín, así como con una insípida Jane Foster interpretada por Natalie Portman, quien al parecer solo se acuerda que sabe actuar muy de vez en cuando. Ellos también son apoyados por el veterano Stellan Skarsgård, quien al parecer es el más nórdico de todo el cast. Antes de ver la cinta tenía el miedo de que se tratara de un comercialote de 2 horas para la gran cinta de Marvel, Los Vengadores, que se estrenará el año que entra. Después de todo, la última entrega de Iron Man fue en parte eso, cosa que no agradó a Jon Favreau, director, quien terminó renunciando al proyecto del equipo de superhéroes y futuras secuelas del Hombre de Hierro. Curiosamente, casi todos los guiños del resto del universo Marvel, así como las apariciones de la agencia de inteligencia del lugar, que es mencionada primero en Iron Man, están bien justificadas. Si acaso, hay un cameo que más que cameo se siente escena forzada de otro de los personajes de los Vengadores que está de más. Branagh no es precisamente el mejor realizador para dirigir escenas de acción. Afortunadamente, Thor se enfoca más en el drama y la fantasía, trayéndonos de maneras visualmente atractivas al reino mitológico de Asgard, así como a sus coloridos personajes, quienes se nos presentan con una mezcla de vestuario antiguo y ropa estilizada. La cinta cuenta con unas cuantas escenas belicosas que nos muestran lo épico que puede ser el personaje, aunque desafortunadamente en sus enfrentamientos fuertes se deja algo que desear. A final de cuentas, Thor es una cinta cumplidora, pero hasta ahí. El personaje sufre muchos cambios importantes en relación con su original del cómic, pero si acaso solo los fans más acérrimos se quejarán, ya que la verdad, el original no tiene muchas historias memorables, exceptuando quizás las escritas por Walt Simonson, Michael Oeming o una que otra del mismo Krasinski. Las mujeres saldrán contentas al ver al dios del trueno sin camisa y los hombres saldrán como niños emocionados luego de ver una cinta de aventuras, con 2 que 3 tintes de drama y hasta comedia. Mientras que Warner Brothers al parecer no sabe hacer una cinta de encapuchados que no sea sobre Batman, Marvel se está posicionando bastante bien con sus personajes, aunque desafortunadamente la gran mayoría no da para contar muchas historias. These people are innocent. I have no plans to die today. Your actions would unleash.